baby, no van a poder apagar lo que tenemos, baby, no nos pueden joder. Solamente dame la luz y yo te mando a recoger. Aquí no hay Uber, yo te mando el escalé con el chofer. Ey, ella está en Senti, me envió una foto, tu bis Fenty. Por los opuestos, ella es tranqui, yo soy un rockstar Hendry. Estamos en alta, Wemby, nos dimos par de copas Stanley. Tú mi primera opción, nunca plan B, ella es dulce como candy. Es una ninfo, me sé tu info. Le di par de rondas, allí menos hipo. Par de machos detrás de ti, no son tu tipo. Ella tiene el pelo jet black, no cowboy vivo. Solamente a ti primero te escribo, baby. Hoy, no me digas mañana, yo quiero hoy. Tú me das la de ley y yo voy. Ponte tu panty favorito pa' mí. Luego ponte en cuatro por una Polaroid. Ponte linda, de camino estoy. No confía, solo he estado con Fopoy. Mami, ese no soy yo, estoy pa' ti. Ya tú me conoces, sabes cómo soy. Ey, así que dime cuándo estás tú por mi área. Ese culo es dulce, tú me vas a dar caries. Tengo recuerdos de eso rebotando como jalea. Llega casi, dame ese work at home. Como una tarea, llega sin aviso, ella es espontánea. Hulk Hogan, le rompo la blusa, esto es WrestleMania. Te voy a dar con todo lo que yo tengo, Kamehameha. Goku la tiene rosita como una flor de lotus. Mami, tú tienes el control completo, Samsung Roku. Yo también controlo y tengo soldados como el Potu. Tú me hiciste brujería, ahora cada hora Hoku Poku. Si te tocan yo me pongo Itachi, Black Ops, Ambu. Es fina también, calle se pasa metiendo opu. No quiere más dobi, que quiere Nobu, sushi, tofu. Concentrado en ti, no pierdo el foco, baby. Hoy, no diga mañana, quiero hoy. Tú me das la vele y yo voy. Ponte tu panty favorito pa' mí. Luego ponte en cuatro por una Polaroid. Ponte linda, de camino estoy. No confía, solo he estado con Fopoy. Mami, ese no soy yo, yo estoy para ti, yo estoy para ti, yeah.